dos días de reflexión anticapitalista. Sería este sábado y domingo. El domingo seguramente se va a hacer en la Biblioteca del Río. En el marco del mes por la tierra contra el capital, en Bolsón se llevará a cabo una jornada de difusión anticapitalista. Enfoques entrevistó a Renata y Nahuel, que no profundizaron más sobre estas jornadas. Dos días de reflexión anticapitalista en Esquel y en el Bolsón, donde vamos a proyectar algunos cortos documentales y, bueno, folletería también y textos para leer y discutir en torno a la defensa de la tierra desde una perspectiva anticapitalista. Bueno, para pasar bien la data, sería este sábado y domingo. El domingo seguramente se va a hacer en la Biblioteca del Río, ubicada a 500 metros del Puente Viejo, en el barrio Los Hornos, Bolsón. Así que bueno, están invitados a partir de las 17 horas. Y bueno, vale comentar que esta actividad va a entrar en el marco una iniciativa, y esta es una iniciativa que se dio de varias personas que vienen trabajando con estas temáticas en diferentes regiones, no solo Argentina, sino Chile, Uruguay, Perú, sobre el se llama Mes por la Tierra contra el Capital, que va desde el 5 de junio al 5 de julio. Creo que también tiene que ver un poco con la fecha de mañana, por decirlo de una manera. Así que, bueno, se van a estar dando diferentes jornadas, actividades y en todo el mundo, ¿sí? Más que nada, bueno, se está dando en Latinoamérica por la cantidad de conflictos socioambientales, porque todavía nos queda ambiente, ¿no? Son tres cortos. Uno se llama El costo humano de los agrotóxicos, que es un viaje de unos minutos nomás, pero un viaje que hace un fotógrafo recorriendo entre ríos, corrientes y Misiones y registrando el impacto de los agrotóxicos en la gente con sus fotografías, y un corto muy crudo para mostrar bien exactamente qué es lo que le pasa a la gente que está en contacto, generalmente trabajadores rurales, que están en contacto con el veneno que se usa para los campos. Otro corto que se llama Lucha en Hachal, que fue hecho el año pasado en Rosario por gente, compañeros de esa ciudad que viajaron al Encuentro Nacional de Jóvenes en Lucha, que se desarrollaba en Hachal en el marco de la lucha contra la minera. Es un pequeño corto informativo con testimonio de una señora del lugar. Y otro corto que se llama, de media hora, que se llama Freirina Rebelde. Así que esos tres videos y más una serie de compilados de texto, como para que se lleven a la casa a leer.